color de rosa. Y es todo felicidad. En el camino habrá llanto y tristeza y dolor. Pero el que me ha llamado me prepara con amor. Sobre ti fijaré mis ojos, porque en ti es claro lo que uno será. Y aunque sé que el camino está angosto, lucharé hasta el fin la meta llegar. Yo no seré feliz de seguir esta carrera, aunque me cueste la vida. Ahí venció mi Jesús a toda hueste del mal. El enemigo es astuto y me quiere hacer caer, pero Jesús lo ha vencido y lo ha puesto bajo mis pies. Sobre ti fijaré mis ojos, porque en ti es claro lo que uno será. Mi dicha será completa.